Esta mañana. Escúcheme, sí, lo escucho. Un poquito. Tengo acá, porque usted tiró la de háganme pedido de 3 canciones. Bueno, tenemos. Por ejemplo, bien. Nuestro amigo oyente Adrián dice: hola, ¿puedo pedir 3 temas de Soda? Canción Animal, Caníbales y T para 3. O Carpenter, viste, porque ya fuimos tardando y se fueron ocurriendo otras cosas. Pero no. Bueno, yo le digo, yo le paso los pedidos, usted después los procesa. Gente, y que otro, no sostienen sus decisiones. Bueno, es que un ratito dijo, bueno, nos tiró opciones. A ver. Bueno, una era Soda con Canción Animal, Caníbales y T para 3, y otro era de 3 de Carpenters, ¿no? Pero bueno, ahí no nos pasó datos. Y otro, Chechi, Manito, dice, muy bien Uruguay en el Mundial, ja, dice, hoy hace 45 años del golpe de Estado en Uruguay, y pónganse unas de Mateo como para seguir charrúa, dice. Muy bien. La Chechi, que ella tiene es uruguaya. Claro. Muy bien, sí. Bueno, nos tenemos, la verdad, yo en un momento me preparé para y sí, ya tenemos todo el mismo color, todo, sí, vamos. Yo soy entrerriano, está bien, Tony, pero yo soy entrerriano y tengo un poquito de color. La cercanía también. Claro, me agarré de ese corazón charrúa y digo, bueno, ¿será que me quedo siguiendo a la selección uruguaya? No soy tan negativo, pero bueno, fue difícil. ¿Cómo le va, Tony? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bienvenido nuevamente, Otra vez con ustedes. Sí, para hacer nuestra columna del deporte local, principalmente del club de fútbol, pero también, bueno, en un contexto, qué manera de sufrir. Para el infarto. Sí. Y pregúntame de dónde vengo ahora. Claro, así que, vengo del cardiólogo, así que, ahí. Bueno, eso tiene mucho que ver. Sufrida, no sé si merecida, No sé si merecida. Porque todo el mundo, ayer escuchaba a los jugadores cuando decían, No nos merecíamos quedar afuera. ¿Y por qué no se merecía? Eso yo me preguntaba. Pues hay que preguntarse también. Sí. Ahora, haciendo el análisis, el último partido, primer tiempo, bárbaro, las líneas bien juntitas, no hubo errores, perfecto. Pero siempre jugamos primer tiempo. ¿Qué problema siempre tenemos? Jugamos primer tiempo. Sí. Siempre aparecen los desaciertos en los primeros minutos de los segundos tiempos. Entonces, a ver, festejemos, todo bien, pero hay que mejorar muchísimo. Mejorar sobre todo en el funcionamiento. Por eso yo, cuando me preguntaban a mí si qué me parecía la selección, qué me parecían los jugadores, que los jugadores son un desastre. No, los jugadores son los que tenemos. Más de eso no hay, son los que tienen que estar, porque que venga alguien y me diga que haya otro jugador afuera. No hay, muchachos. Es lo que tenemos. Sí, yo siempre me pregunto qué pasaría con jugadores que están buscando, viste, que ahí se puedan jugar algo más que estos, que a lo mejor ya no se juegan, llegaron a la final del mundo, claro. Han jugado todo ya, y qué sé yo, pero no lo sé, capaz que le pifio. Y mira, en el fútbol de moderno ya no jugás con la camiseta, claro, el corazón, verdad, tampoco, ¿me entendés? Y descalzo, goles, como jugábamos en el barrio, ¿no? Ahí tenés que jugar a alto nivel, y tenés que tener un buen conductor, un tipo que te haga jugar, que te haga plantear un partido bueno. Y ahí estamos fallando. Sí, ¿no? Ese fue el grave error. Sí, ese fue el grave error. Sí. Yo creo que hay dos cosas. Una, que esto de que mencionás de los segundos tiempos, el bajón anímico. No nos bancamos que nos metan un gol, nos venimos abajo, pero de una manera que no se puede caer. Eso es uno de los factores. Sí. Y después, plantear los partidos. El primer partido se plantea con un doble 5 contra un equipo que no atacaba. Claro. A ver, que jugaba de contra. Se cerró ahí, ¿Me entendés? Que ahí sí lo podía haber jugado con línea de 3, como jugó el segundo partido, que jugábamos contra un equipo estructurado en el medio campo. O sea, erró en los dos primeros partidos, le erró. Sí. Y en el tercero, dicen las malas lenguas, que los jugadores armaron el equipo. Sí. Puede ser. Pero si es así, muchachos, estamos a la deriva y o estamos en manos de los chicos que tienen la camiseta. Sí. Conductor no tenemos. No. Bueno, ese es el otro dato. Cuando entra, no sé qué opinión, acá se divide el mundo, pero cuando entra Vanegas, por lo menos muestra que había algo ahí que faltaba, un gran engranaje. Claro. Porque después lo que pasa en todos los segundos tiempos es que el único que la tiene es Mascherano, y eso muestra que estamos, Mascherano que la agarra y no sabe para dónde, porque no hay ese intermedio con los delanteros. Y bueno, y ayer los últimos 5 fue a puro corazón, porque faltaba físico. Cosa que antes no pasaba. Y bueno, pero físico había. ¿Qué pasa? ¿Que no están laburando? Pregunto. Bueno, ¿está laburando? Tiene que laburarlo, muchachos. Di María se ve que se cansa más que antes. Y ya no es el mismo Di María. Claro. Ya lo demostró. O sea, es de los históricos. Yo quiero estar, yo le voy a dar vuelta, pero hasta ahí. Sí. El Pipa también, pobre, ¿no? Sí, ¿no? Pobre. Volvió a los memes. Había salido, sí, había logrado salir, que fue, bueno, de Islandia. No, yo le doy gracias a Dios que llegó rojo y no Higuaín a esa pelota. Porque si llegaba Higuaín, la tiraba para allá. Sí, sí, para sí, la sí. Lamentablemente. Qué golazo que no, hizo rojo, sí, ¿eh? Sí. No le está saliendo, pobre Higuaín. No, no le está saliendo. Yo lo banco, ¿eh? Yo sí, lo banco porque sí, es un goleador. Pero bueno, no sé qué pasa. Es una cuestión anímica en muchos jugadores, se nota mucho, sí, mucho, y hace tiempo ya, no es de ahora. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el centro de mercado, digo, el gol de rojo, fue el centro de un lateral. El centro de un lateral, o exactamente. Sea, ayer volví a ver los goles ahí, y vi la jugada completa, y lo miré a Mercado, porque decía, ¿en qué momento? A ver, ¿cuándo sube la garra? Y bueno, no subía, hasta que fue la jugada que agarró y subió, y dijo, claro, me voy por la derecha. Él, cuando lo ponen a Pavón, Mercado quedó, a ver... Mercado cabecea bien. O sea, vos fijate el error del técnico. Entra Pavón. ¿Quién tiene que ir a cabecear a los centros de Pavón? Mercado. Claro. Y sin embargo, Mercado estaba atrás de Pavón. Tiraba centro a la nada. Claro. Sí. ¿Me entendés? Entonces, cuando él se abrió, que se cerró Pavón, que abre la jugada, ahí apareció Mercado como lateral, como tiene que ser. Pero en realidad, el técnico tendría que haber puesto a Pavón para desbordar y Mercado. Mercado cabecea bien y hace muchos goles en Europa. Sí, sí, en el Sevilla. Bien y en la defensa estuvo muy bien. Es oportuno. Sí, sí, sí. Sí, uno empieza a extrañar algunas cosas, obviamente, bueno, ni hablar de la cosa maradoniana que apareció de nuevo estos días, pero bueno, se lo veía también en la tribuna Zanetti, que es de esos que hacían esa cosa todo el tiempo, ¿no? Sí. Y tampoco tenemos el lateral que la agarra, te desborda y te tira y te tira. Ya desde Zanetti no tuvimos uno parecido. No, vino Zabaleta, pero no cumplía la misma función que Zanetti. Sorín por izquierda tuvo en su momento. También, y tampoco volvimos a tener un lateral de ese estilo. Son todos picapiedra los que tenemos ahora. Sí. Porque Tagliafico... es buen jugador, pero no es lo mismo, no es como Sorín, no llega como Sorín, como llegaba Sorín. Sí. Así que bueno, así que hay que preparar el partido para el sábado, espero que laburen y laburen mucho. Tampoco jugamos contra... ¡Wow! Yo lo estuve viendo, Francia. Tiene sus dudas también. Tiene, sí. Atrás, en el fondo, tiene sus dudas. Uh-huh. Y después gana los partidos también como nosotros. Ahí, ¿me entendés? Sobre la hora, con un golcito, contra rivales. Como Islandia, por ejemplo, sí. ¿Me entendés? Está bien, nosotros empatamos. Ellos ganaron, pero vos fíjate cómo le gana Francia a Australia con un gol de rebote, un ping-pong ahí que pegó en el travesaño. Entró. Si no, Australia le hizo partido. Sí, a mí me preocupa que a nosotros me parece, desde por lo menos desde Maradona en adelante, es decir, que perdimos los técnicos así fuertes, ¿no? De cabeza, de táctica, nos ganan tácticamente. Sí. Porque incluso a Maradona, digo, ese partido contra Alemania fue táctico y nos ganan tácticamente. El otro día, uno puede decir el error de Caballero, pero siempre lo hablábamos. Hubo 5 antes, 5 después, o sea, que era una cuestión táctica de esto de tirar la cortita y me parece que nos ganan. Y los europeos, por eso le tengo miedo también a Francia, bueno, Croacia, estos equipos que son más tácticos. Y que por ahí contra Nigeria tenía más confianza porque, viste, entre dos equipos medio guerrero, bueno. Pero cuando no tenemos táctica y no nos descubren, nos estudian y nos ganan tácticamente. Pero ahí hay que sacarle el otro factor que tiene un equipo de fútbol, ¿entendés? Que es la garra, que es el amor propio. Y no se vio en los dos primeros partidos, por eso los perdimos, por eso perdimos puntos. Entonces, en este se vio y se ganó. Está bien, se ganó sobre la hora, pero se ganó. El tema también que me deja tranquilo es que Francia ahora se debe estar preguntando, ¿prefería a Islandia o prefería a Nigeria? Y bueno, ahora tiene Argentina. Sí, no lo quería. Obviamente, a ver, nosotros pensamos en Griezmann, en Pogba, en todos esos jugadores. Bueno, ellos piensan en Messi, en Agüero. Nigeria vos ya sabías con qué te esperaba, pero Argentina puede despertar en cualquier momento. Sí, es una gran incógnita. Claro. Sí. Bueno, ojalá. Y quiero jugar con Uruguay. Sí. Quiero jugar con Uruguay. No. ¿Sabes por qué? ¿Nos toca con Uruguay después? Si gana Argentina y si gana Uruguay, juegan cuartos de final. Qué partidazo. Pero porque en estas últimas semanas que no nos salía nada, que estábamos mal anímicamente, aparecieron muchos argentinos diciendo hay que imitar a Uruguay, que fíjate el grupo que tiene, no hacen papelones, escuchá, no hacen papelones como nosotros, los uruguayos, justo para mí me decís los uruguayos, la historia del fútbol, ellos se quedaron afuera de dos mundiales, del 94 y del 98, no lo jugaron, O sea, ellos también pasaron su crisis futbolística. Sí. Tampoco tenemos que aprender de nadie. No, lo que se puede aprender es esta continuidad de un tipo como Tavares. Ah, eso sí. Esta cosa me parece. Eso sí, eso sí. Se puede imitar en lo institucional, claro, en la parte dirigencial. Ahí, eso. Pero lo futbolístico. No. Fíjate que en Copa, cada Copa Libertadores que hay, cuando pierde, queda fuera Peñarol o Nacional, termina un despelote bárbaro, con incidentes. Sí. No son nada limpios. Que acá pregonaban eso los argentinos, hablando de los uruguayos, que eran, muchachos, no. Seamos argentinos con lo que tenemos, con los defectos y virtudes. Uruguay, que sea Uruguay, sí, allá ellos, ¿me entendés? Yo me fui a vivir a Uruguay, admirado por la cultura uruguaya, y me volví. Después le cuento por qué. Tony, bueno, viene, continúa el campeonato local, estamos ahí en instancia. Mira, en este momento está en receso el tema del Mundial. No está jugando, o sea, estamos en receso nosotros. Estamos por jugar este sábado semifinales de Primera División. Por un lado van a estar jugando Independiente y Sportivo Malagueño. Y por el otro, 25 de mayo de la Cumbre y Olayón de Cruz del Eje. Uh-huh. De ahí, bueno, el próximo fin de semana se va a jugar la final de la primera parte del año. Sí. Ese campeón clasifica al torneo federal del año próximo. ¡Apa! Y bueno, y nos queda a nosotros la posibilidad de jugar la segunda, el segundo cupo que empieza a jugarse a partir de después del Mundial. Claro. Una vez que termine el Mundial. Bueno, a ver, primero, ¿cómo le fue al club? Que, bueno, está en este momento de reestructuración. Transición, sí, exactamente, transición. Con un proyecto a largo plazo, que eso es lo que lo tenemos claro todo. Quizás hay gente que no entienda, que pide resultados, pero bueno, esto van a venir solo, el trabajo se está haciendo serio, como habíamos dicho que tenía que ser. Pero está temblando, me parece. Sí, está la gente de la estrella. No sé qué hace, está para precalentar ahí. Se da cuenta. Sí. Pero en lo deportivo, flojo, en cuanto a los grandes y en cuanto a divisiones inferiores. En lo institucional, muy bueno. Se creció mucho, uh-huh. Logramos que se acerque mucha gente al club nuevamente. Y bueno, entonces uno ve que se están dando esos factores, entonces uno tiene esperanza como para que esta segunda parte del año sea positiva en cuanto a los resultados, que tampoco me desvela. No, yo, no. O sea, lo que nosotros hacemos hincapié es en ser fuerte en lo institucional, que los resultados van a venir solos. Sin duda. ¿Eh? Mirá, yo lo comparo, digo, por la acción de cualquier organización social, porque eso es un club también, sí, tiene una función social. Y también es como que nosotros nos pongamos como objetivo, no sé, viste, que seamos el primero en la audiencia. Claro. Y uno está más preocupado primero y cuando está arrancando, con que esté estable y con continuidad, porque es donde se te desarma todo. Claro, gracias a Dios tenemos más de 100 chicos en este momento ocupados en el fútbol, que terminan su jornada escolar y van al fútbol. Eso es importantísimo, cosa que el año pasado no se hizo, los chicos estaban a la deriva. Esto es muy bueno, es muy bueno. Así que, por eso te digo, el resultado, los futboleros van a decir, pero no, los resultados van a venir si vos tenés un proyecto serio y un proyecto bien armado. Y el mundial va reactiva. Yo me acuerdo cuando yo era chico. Y después sí, del mundial te metías en el club. Sí, claro. Terminaba el partido, agarraba la pelota y salía a la calle. Te a jugar. Inspira, y querés estar. Cuando termina el mundial, tenés ganas de jugar incluso en un club. Exactamente. Eso que claro. Para muchos es un hobby. Sí, me meto ahí. Sí, bueno. Pero no tengas dudas. Pasa, está pasando eso. Sí, hay muchos chicos que se arrimaron. Y empieza, ¿no? El básquet, claro, sí. A mí me pasaba eso, porque yo jugaba las dos deportes. Claro. Y me gustaban los dos deportes. Y venía el Mundial de Fútbol primero, y me entraba la pasión. Claro, y claro. Y el mismo año se hace el Mundial de Básquet. Sí. Y me cebaba de nuevo, y era así, viví una esquizofrenia terrible. Eso soy yo. Bueno, pasa eso. Acá se está viendo, hay chicos que están yendo a entrenar que me puedo sumar, ¿viste? Claro. Eso es del Mundial, ¿eh? Sí. Es mundialista eso. Más vale que sí. Bueno, ¿a quién le tenemos fe para campeonar este año? ¿Quién de los que están en las semifinales te parece que está mejor? Sí, Olayón, que fue el equipo mejor armado, no digo mejores jugadores, pero que fue mejor armado, un proyecto ya que viene de hace mucho tiempo, hizo la diferencia en el torneo. En las últimas fechas hubo un problemita ahí con un técnico y unos jugadores no jugaron, puso otro y perdieron los últimos tres partidos. pero si Olayón está como siempre, yo creo que no tendría que tener problemas con 25 de mayo de la cumbre, que es un equipo a respetar, son los campeones del año pasado. A ver, es un equipo duro. Uh-huh. Y después Independiente y Malagueño. Malagueño es un equipo muy duro, con mucha experiencia. Ellos fueron los que nos eliminaron a nosotros el año pasado en semifinales. Pero enfrente tiene un Independiente que tiene muy buenos jugadores, un muy buen DT, pero esto es fútbol. Así que sí, el candidato mío es Olayón. Olayón. Para mí, Olayón. Muy bien. Es el que va a ganar la primera parte del año. Bueno. Y bueno, y toda la fe para nosotros, para la otra parte, ¿no? Sí, ¿y por qué si el 25 fue campeón el año pasado, no se va al federal? ¿Cómo no, jugó eso? El torneo federal, jugó. Sí. El torneo federal se juega, la parte preliminar se juega en mes de febrero, principios de marzo. Está bien. Participó, quedó afuera en primera ronda, pero una digna participación tuvo, claro, la cumbre. Bien. Bueno, ojalá que esto avance, que siga, pero sobre todo esto, la continuidad, las ganas de salir de organizarse y de tener un club más sostenible también. Esa ahora es la asociación con el Club Capilla parece que también le puede dar un salto. Así que, bueno, Tony, muchas gracias. ¿Alguna novedad más para comentar? No, que ahora está jugando Alemania. Sí. A ver, Alemania y... Yo lo tengo por acá también, a ver. Y Corea, estaban igualando 0-0. Y México también con Suecia. Y México con Suecia. Estaba mirando las llaves. ¿Puede haber un octavo de final Alemania-Brasil? Sí, estaban preocupadísimos con eso. Qué bueno. Otra vez Brasil, pobre, ¿no? Porque... Qué bueno, pero estaría bueno. Estaría bueno. ¿Qué le parece? Pero yo no sé quién quiero. Realmente Alemania es algo que yo ya no los quiero ver nunca. No los quiero ver nunca. No. O sea, realmente, ¿no? Creo que a Alemania le pudimos ganar. La única vez que le pudimos ganar fue con Maradona. Con el Diego dentro de la cancha. Sí. Sí. Es muy difícil. Tiene, no sé qué tiene. Tiene ese plus. La última fue ahí, Fue ahí. Sí. Yo creo que si nos cobraban esa falta que le hicieron a Higuaín. Sí, si estaba este bendito VAR que hay ahora. Yo creo que sí. Así analizaba la jugada y cobraban penal para Argentina. Sí, bueno, pero nos viene pasando, en los 90 nos pasó también. Digo, sí. Hay algo con Alemania ahí que da para la conspiranoia capillense. Sí, no solamente Argentina. Exactamente. Siempre nos cagan, sí. Bueno, gracias, Tony. Entonces, bueno, vamos a seguir la semana que viene, hacemos un balance de lo que viene. Exactamente. Espero que sea para anunciar para festejar, que estamos cuartos. Yo tengo toda la fe del mundo. Sí. Tengo toda la fe del mundo. ¿Qué le parece? Bien, así que... Tengo fe en los jugadores, ¿eh? En el director técnico no. No, me parece que no, que nadie. Ni en el presidente de AFA, ni en el presidente de la Nación. No, por eso. Así estamos todos. Es que está todo así. Sí, es que así. Bueno, es lo que le digo a todos. Nosotros tuvimos una conspiración periodística para poner a un presidente. Mm. Y lo mismo tuvimos para poner a un director técnico. Con los mismos multimedios. Los periodistas del multimedio famoso. Sí. Ellos fueron los que lo pusieron. Uh-huh. Y ahora lo matan. Sí, bueno. Porque es así esto. Sí, yo entiendo, porque todos preguntamos por qué, ¿no? Bueno, entiendo que lo matan. También que hay una, lo decíamos al comienzo, una necesidad de resentimiento de la gente, de tristeza, de agobio, de enojo, sí, ¿no? Sí. No... Bueno, está esperando esto para festejar algo. Sí. Porque son todas pálidas. Sí. Son todas, ¿eh? No me vengan a decir que no, que hay algo. No, son todas. Sí, si metemos lo político ahí, muchos dirán, bueno, no, el Mundial lo ayuda. Me parece que eso cambió. Las últimas semanas, sí, el gobierno espera que nos quedemos afuera, me parece. Claro. Porque, más allá porque de la continuidad. Si esto sigue, sí, el pueblo y la grieta. Exacto. Se achica. Vos te abrazás con el que discutiste la semana pasada sobre política y vos te abrazás con ese tipo. ¿Y por qué te abrazás además? Por un sentimiento de nacionalidad, patriótico, que no se quiere. Porque hay una entrega de la Argentina como nunca antes vista y me parece que eso no conviene. Exactamente. Acá Tommy nos manda un mensaje desde Bariloche, nos dice: hola, espero que el Mundial inspire a salir a la calle antes que nos terminen de robar el país. Sí. No, pues, bueno. También. Por eso, ahí hay un sentimiento de alegría colectiva que para mí es mucho más inspirador que negativo, ¿eh? Sí. Pero o sea, bueno, no, nunca lo sabemos. El deseo del gobierno, ya te digo, es divide y reinarás. Exactamente. Si ganamos, vamos a estar juntos. Sí. Y eso le va a molestar. ¡Vamos! Ya, imagínate, el batacazo. Y además mostrando que se puede. Y se puede así, además, con rebeldía. Exactamente. Porque se rebelaron los jugadores. Ante la adversidad. Sí. Eso tiene otro valor, otro gusto y otra cosa. ¿Qué te parece? Ojalá. Gracias, Tony. Chicos, muchas gracias a ustedes. Mucha Nos vemos suerte. La semana que viene. Dale, estamos el miércoles que viene. Ahí pasaba el Tony del Club Atlético Capilla del Monte.